Vos también tuviste un amigo así. Arañita, el mío, era feliz invitándonos a que le quitáramos las bolas que la mamá le compraba. Chinas y floripepiadas. Si haces memoria, te acordarás que eran esas canicas blancas con pintas de colores vivos, o negras llenas de punticos de colores, que las hacían ver espaciales, como de otra galaxia. Por eso, Arañita era nuestro proveedor número uno de bolas bonitas a la hora de jugar el cuadro. ¿Te pasó también que jugar bolas se convirtiera en un asunto de niñitos pequeños para nuestra edad? Además, ver cómo la mayoría de antejardines de nuestras cuadras eran inundados de cemento. Desde ahí, la Vuelta a Colombia ya solo la podías ver en las carreras de ciclismo y no jugarla en el antejardín de tu casa. Yo, por ejemplo, cuando vi que todas esas catástrofes me caían encima, decidí regalar mi colección de casi 1000 bolas. Las repartí entre mis primos más pequeños, esperando que la tradición no se perdiera tan fácil. Pero competir contra el Xbox y el PlayStation es cosa brava hoy por hoy. La idea me surgió en alguna de esas jornadas de limpieza dominical, en las que uno empieza a botar cosas viejas del cuarto, eso que los papás llaman reblujo. Si tuviste suerte, una de tus ventajas radicaba en no comprar bolas, por eso tú no perdías, tú dejabas que los demás recuperaran algo de lo que ya les habías quitado. En esas cuadras, donde todo de lo que te hablo tenía lugar, pasaste momentos que jamás vas a olvidar. Era ese espaciecito con licencia para todo, donde tu infancia y la mía ocurrían con el permiso de papá y mamá, donde dimos los primeros besos, o pudimos dar nuestras primeras pedaleadas en bici, y ver cómo íbamos dejando atrás las ruedas de apoyo, una a una, hasta que un día llegamos a donde nuestros amigos, a decirles que listo, que ya podíamos montar sin ruedas, o sin que papá nos agarrara del galápago. En las cuadras vecinas, teníamos rivales con quienes nos batíamos a duelos, y a donde la cuota mínima para entrarle a los cuadros debía ser mayor a 20 canicas por jugador, y al que se le arrugara, sabías, era mejor que no pusiera en juego su prestigio. A Arañita lo chaperon así por su hermano mayor, un tipo con más de 2 metros de estatura al que por sus largas patas sus amigos chapearon araña. Pero como Arañita nunca terminó de crecer, Arañita se quedó. El tipo nunca aprendió a tirar sin comerle a la línea de saque, eso que te daba tanta rabia al punto de hacerle repetir el tiro al que le robaba la línea. Después, medías con una cuarta distancia atrás de la línea de tiro, para no sentir que te robaban. Y si por un lado tenías a ese comelón, por otro tenías al cuco, a ese al que no le podías dejar acercarse al cuadro porque te lo vaciaba en su primera ronda, o que si te le acercabas mucho era muy posible que de un tiro te sacara del juego, sin que le hubieras atinado al cuadro una sola vez. Lo más seguro es que si fuiste de esos cucos, también te tocó ver cómo te empezaron a excluir de los cuadros, porque según tus amigos, no querían que los pelaras tan rápido. Lo que ellos no entendían era que para llegar a ese nivel, te quedaste varias veces en ceros, pelado, sin una bola para jugar a la meca. Tocar ese desprestigio al que ellos tanto le huían. Aprendimos porque no nos arrugamos para jugar al cuadro con los grandes. Esos cuadros jodidos, bravos, que se jugaban con sietis, donde de un pepo morías, o si el arenero te dejaba en la línea, o dentro del cuadro morías ahogado, y debías vomitar las bolas que ya habías conseguido. Si le entrabas al juego con esos manes, debías estar atento al manigús, o al ranchis, acordate. De esas palabras que te obligaban a echarle mano a lo que hubiera en el cuadro antes de que los más rápidos se llevaran todo, hasta tu propio case, y sabías que si no jugabas vivo, te quedabas sin bolas, y nadie te iba a responder. Y el quebrahuesos, ese sí lo jugaba solo con los de tu edad, porque con los grandes no se podía jugar, te dejaban las manos vueltas mierda. Los tipos tenían su estrategia, era muy básica, pero efectiva. Se mantenían lejos de la portería, hecha con 2 palitos cualquiera, de paleta o de bom bom bum, por donde debían cruzar las bolas. Los más ingenuos conseguían y conseguían pasar, pero en un descuido les dabas el papayazo a esos tipos y ¡zas! Un pepazo. Acordate, veías cómo los tipos salían victoriosos, sin hacer el mayor esfuerzo, a preparar sus tiros más salvajes para dejarte las manos en un tristras deshecho. El fin del juego tenía dueño, o dueña mejor dicho, y por más esfuerzo que le pusieras a cada cuadro, acordate pelado, que si mamá lo llamaba uno a comer, o para entrarlo, baila. Nos tocaba dejar las bolas cazadas, tiradas, sin ninguna posibilidad de recuperarlas. Solo la de volver al otro día a jugar, cuando hubiéramos terminado todas nuestras tareas, o mamá estuviera totalmente segura de ello.